Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Confidencias en la Madrugada en RFC. Nueva noche de buena música y reflexión. Comenzamos ya y toma asiento y disfruta. Seguiré olvidando forzadamente que tú fuiste mi primer amor y que tú fuiste quien me impuso unas reglas de enamorar y de conocer a esa persona que tú también has ido forzando a olvidar progresivamente y que piensas que por conocer nuevos aires vas a dejar de mantener tu estilo que llevaste en su día a conocer nuevas ilusiones y matarlas y dejarlas para siempre apartadas. We're not in love anymore. I keep forgetting things were. Sigue disfrutando de la mejor música y de la mejor compañía en la selección de madrugada de RFC. Thank you. querido oyente y confidente, espero que estés disfrutando de la mejor música para estos momentos de tranquilidad y sentimentalidad en la confidencialidad de la madrugada. En RFC, una música exquisita que hará que revivas sentimientos o que calmes tus pensamientos. Sigue con nosotros, disfrutarás de la mejor música para la madrugada. Thank you.

Hojas de otoño que pronto empezarán a caer en nuestra tierra. Quién sabe si más tarde que después, pero siempre imprimiendo esa melancolía y tristeza que una noche de verano no sabría poner, porque es más reflexiva que un día triste de otoño, donde la noche se cierra con frío y con celeridad ante el calor y la longevidad del día del estío. Thank you. Sigue disfrutando de la mejor música de noche. RFC y su selección musical de madrugada. Confidencias y música. El cóctel perfecto para las primeras horas de la noche. Motor City love affair in the heat of the night. A woman dark and debonair, too hard to resist the moment you've kissed. Feeling good. Volviste de nuevo a romper mis esquemas de amor y a volverme loco, como bien acostumbra tu género que no se aclara en lo que es enamorar y en lo que es conquistar. Como siempre, el amor sale perdiendo y la infidelidad ganando victoriosa sobre nosotros. skies. But it was no surprise when I saw what was wrong. The car was outside. I looked upstairs, just pushed to one side. Something silly will trick them one last time. In love there is no sound. Disfruta de la mejor música y las mejores confidencias en la madrugada de RFC con Palaciego. Thank you. Después de contarme que te marcharás y te irás de mi lado, ¿cómo pretendes seguir con la música puesta? Con aquella música que te enseñé y me enseñaste para bailar, para compartir, para estar en silencio a tu lado. Apaga la música, al igual que ha muerto nuestra relación. Pero la música seguirá viva, siempre en nuestra memoria.

Y aquí finaliza este programa de Confidencias en la Madrugada. Y espero que hayáis disfrutado de la buena música y confidencias. Os espero la semana que viene aquí en RFC.